El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos convoca al concurso de oposición y méritos para los siguientes puestos. Secretaria, para despacho ministerial. Requisitos, bachillerato en secretariado bilingüe, 2 años en cargos similares. Secretaria, para el despacho del viceministro. Requisitos, técnico superior en secretariado ejecutivo, 3 años en cargos similares. Secretaria, para la Subsecretaría de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública. Requisitos, bachillerato en secretariado, 2 años en funciones similares. Analista de proyectos de ley, para la Subsecretaría de Desarrollo Normativo. Requisitos, título de cuarto nivel en ciencias jurídicas o afines, de 7 a 9 años en funciones similares. Secretaria, para la Subsecretaría de Desarrollo Normativo. Requisitos, bachiller en secretariado, 2 años en funciones similares. Asistente legal, para la Dirección de Asesoría Jurídica. Requisitos, título de tercer nivel en ciencias jurídicas, de 5 a 6 años de experiencia. Analista de imagen institucional, para la Dirección de Comunicación. Requisitos, título de cuarto nivel en comunicación o afines. Experiencia de 7 a 9 años. Analista de comunicación social, para la Dirección de Comunicación. Requisitos, título de tercer nivel en comunicación social o afines. Experiencia de 6 a 7 años. Analista de servicios institucionales, para la Dirección Administrativa. Requisitos, título de tercer nivel en ciencias administrativas o afines. 6 años de experiencia. Analista de recursos humanos, para la Dirección de Recursos Humanos. Requisitos, título de tercer nivel en psicología industrial, ingeniería comercial o administración de recursos humanos. Experiencia de 6 a 7 años. Trabajadora social, para la Dirección de Recursos Humanos. Requisitos, título de tercer nivel en gestión social o afines. Experiencia de 5 a 6 años. Asistente de Secretaría General, para la Secretaría General. Requisitos, técnico superior en secretariado o afines. Experiencia de 2 años. Analista de coordinación jurídica, para la Subsecretaría de Litoral. Requisitos, título de tercer nivel en ciencias jurídicas o afines. Experiencia de 6 a 7 años. Técnico administrativo, para la Subsecretaría de Litoral. Requisitos, bachiller en administración, contabilidad o afines. 2 años de experiencia. Secretaria, para la Subsecretaría de Litoral. Requisitos, bachillerato en secretariado. Experiencia de 1 año. Trabajadora social, para el Centro de Adolescentes Infractores de Ibarra. Requisitos, título de tercer nivel en trabajo social. Experiencia de 2 a 3 años. Asistente de planificación, para la Subsecretaría de Planificación. Requisitos, título de tercer nivel en ciencias económicas administrativas o afines. Experiencia de 5 a 6 años. La recepción de documentos se la realizará en la Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en sobre cerrado, señalando la denominación del cargo al cual se aplica con el número de partida. La entrega de documentos se la puede realizar a partir del 16 de diciembre del año en curso hasta el 7 de enero del 2011 en el horario de 9 a 16 horas. Mayor información, www.minjusticia.gov.ec.